Buenos días a toda la audiencia de Farco. Estamos reportando desde Colonia Carolla porque febrero es carnaval en toda la Argentina y por estos lados también se festeja el Rey Momo. Estos festejos de carnavales de este año tienen un espíritu fuerte, ya que ha pasado un año de las inundaciones y las crecientes de los ríos que afectaron a todo el corredor de la Sierra Chica y a nuestros pueblos como Sinzacate, Colonia Carolla y Jesús María. Por eso estuvimos hablando con Vicky Herrera, murguera desde hace 15 años, junto a los Nadies, se vienen presentando y construyendo un carnaval popular. Como dijiste, soy Vicky, participo de la organización de la Quema del Momo en Jesús María, junto con otras organizaciones carnavaleras. Hemos estado ya participando de los carnavales que han estado sucediendo acá en la región y no hemos sido ajenos a las inundaciones del año pasado, lo que implicó haber modificado lo que se tenía pensado, el festejo, poder darle un tinte más solidario el año pasado y en este año también estamos siendo afectados por las cosas que están sucediendo a nivel nacional, por lo que murgas compañeras han estado pasando en Buenos Aires, en San Juan, lo que también nos hace un poco repensar y revalorizar los espacios que se generan año a año desde las propias organizaciones carnavaleras, y nos hace poner en situación y entender lo necesario que es sostenerlos como una manera de resistir, seguir estando. El Quema del Momo este año se está pensando para el 20 de febrero, sábado 20. El Quema es un espacio de carnaval que se retoma en Jesús María. Este es el año número 14, la edición 14. Surge después de que el Estado Municipal acá en Jesús María y los comerciantes que lucraban con esta fiesta no la ven rentable y nosotros, una organización que trabaja en la calle, que el carnaval nos moviliza y nos convoca, decidimos organizar una noche de Quema del Momo. Esto fue hace 14 años y lo hemos podido sostener durante todo este tiempo. Es una fiesta popular, a diferencia de muchos carnavales, no quienes participan no cobran la entrada. No pagan entrada, no se concursa, porque entendemos que, somos los protagonistas de la fiesta, la gente del barrio es quien forma parte de las comparsas y es necesario tener un espacio propio de festejo. Todavía resta febrero por festejar, así que los carnavales van a seguir sucediendo por estas zonas. Reportamos desde Colonia Carolla para todo el país con el espíritu carnavalero en la piel, Luis Sánchez desde Radio La Ronda.